chica en el tren de medianoche, viajando sin final. Un chico que camina sin destino, va buscando libertad. Luz de neón, la ciudad despierta, corazones van a latir. Ellos sueñan bajo las estrellas, sin miedo a lo que vendrá. Siente el ritmo, no te rindas hoy. Lo que buscas ya viene, lo sé. No pares de creer, oh, sigue la vida va a brillar. Si pones tu corazón, no pares de soñar, oh, eleva que el ritmo va a explotar. No pares, no pares. No pares, no pares, no pares, no pares, creer, soñar y volar. Las calles arden con el fuego de gente sin control. Todos bailan bajo la luna, vibrando en un solo sol. La música rompe el silencio y el tiempo deja de correr. Baila fuerte, sueña alto, es hora de renacer. Siente el ritmo, no te rindas hoy. Lo que buscas ya viene, lo sé. No pares de creer, oh, sigue la vida va a brillar. Si quiso el corazón, no pares de soñar, oh, eleva que el ritmo va a explotar. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, creer, soñar.